Yo quería lavar en la mañana, pero me dio frío. Yo quería lavar en la tarde y cayó bien. No, ahorita en la tarde es bien nervioso. Quiero lavar. Ya, pero es que ya era tempranito. Sí, yo creo que mañana tiene que me dé frío, me voy a, lavar temprano. A las 12 horas de día. Porque tiene sol, a las 12 ya no tiene frío. Y es lo que voy a tener que hacer. Gracias. si la... No, sí, luego estamos acá, ¿no? Ajá. ¿Y acá? Ah, sí, sí. Por ejemplo, aquí tengo... Sí, le saco.